Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Muy buenas tardes, estamos en Frecuencia Libre, su 99.1 de frecuencia modulada, la Radio Ciudadana. Estamos en el programa Palabras Sonoras, esparciendo la palabra, compartiendo información. Les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando en esta Frecuencia Libre. El día de hoy nos va a acompañar Carla Jiménez. Hola, Carla. Hola, Vladimir. Carla Jiménez es una amiga que nos va a hablar de ser mexicana estadounidense, que es el tema de hoy, ser mexicana estadounidense. Y ella, pues ella nació en Estados Unidos, papás mexicanos, mexicana y mexicana. Y entonces ella nos va a hablar de qué es ser chicana o qué es ser mexicana estadounidense. Estaremos saludando también a nuestros amigos de Okchuk. En Okchuk nos están escuchando en la radio Mukulum, allá en zona Tseltal, y más arriba también nos están escuchando los amigos de Radio Laclumal de Empalenque. En Empalenque también, casi al norte, casi con Tabasco, yo creo que nos escuchan allá con sus 1000 watts de potencia. Y bueno, y también nos están escuchando los amigos de Oaxaca en Radio Namdía. También les mandamos allá un caluroso saludo desde San Cristóbal de las Casas. También mandamos saludos a la red de locutores de Radio Tex-Mex, que el día de hoy les invitamos también a escuchar nuestro programa de manera especial, porque ellos son una red que están desde Centroamérica hasta Estados Unidos compartiendo sus noticias con la radio Tex-Mex. Es una radio con identidad migrante que está en la ciudad de Puebla y que sale a todo el mundo. Pues bueno, el día de hoy nos estará acompañando el grupo musical Santa Cecilia. La Santa Cecilia es un grupo musical que se fundó, ahorita les digo, es una banda formada en Los Ángeles, y se inspira mucho en algunos autores, por ejemplo, como Violeta Parra, José Alfredo Jiménez, Consuelo Vázquez, etc. Es una banda que le dedica su expresión a la libertad. Es un grupo que ha dedicado canciones especialmente para defender los derechos humanos. Hay una canción que se la dedica también especialmente a los migrantes, que se llama ICE, a los migrantes que son detenidos en Estados Unidos y deportados. También les vamos a poner esta canción y seguiremos comentando de este grupo musical. Bueno, también tendremos la participación de la columna de Gaby López, que el día de hoy nos va a compartir en su columna los conocimientos tradicionales y gustos, los entre conocimientos tradicionales y gustos. Esa es la columna que nos va a acompañar, con la cual nos va a acompañar Gaby. Pues bueno, de nuevo Carla, bienvenida a este tu programa Palabras Sonoras. ¿Quieres decirnos quién eres tú, Carla? Bueno, cuéntanos. Sí, por supuesto. Justo mi nombre es Carla Jiménez. Yo nací en El Paso, Texas. Mi familia es de Ciudad Juárez, entonces justo crecí en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Ahora vivo en San Cristóbal, pero he vivido en California, en Nueva York, en diferentes partes de los Estados Unidos, y también acá he vivido en diferentes partes del sur de México, ¿no? Más recientemente estuve un buen rato trabajando con, acompañando a compañeras migrantes centroamericanas en la 72, una casa para personas migrantes en Tabasco. Y entonces un poquito la idea era compartirles sobre una experiencia muy particular del ser México-estadounidense, de ser chicana, que no es decir que no hay, no, como una multitud de experiencias del ser chicana, desde afrochicanas, personas indígenas que han migrado a los Estados Unidos y, pues, por supuesto, las compañeras centroamericanas y compañeros centroamericanos que también migran a México y a Estados Unidos. Pues muy bien, vamos a continuar con Carla Jiménez. Vamos a una canción que se llama Cumbia Morada de la Santa Cecilia y regresamos entonces con Carla y con el tema que el día de hoy es ser mexicana estadounidense. Bueno, ahorita regresamos. Me lo llevo. Si me gusta, me lo quedo y me lo traigo a casa. Con el humo de tus besos, yo ni voy a darme cuenta que las horas pasan. He esperado 4 días. No quiero esta realidad. Necesito una alegría. Sé que tú me la darás. Fuego, cuando respiro me quemo. Me haces volar por el cielo y no me quiero bajar. Fuego, cuando me tocas me muero. De ganas me desespero y no te quiero soltar. Por el suelo nos cruzamos el desierto como 2 camellos. Resucita hasta el abuelo. El perfume de la nube todo lo hace bello. No me llamen de la tierra. Me haces volar por el cielo y no me quiero bajar. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y seguimos aquí en Palabras Sonoras compartiendo la noticia. Bueno, pues aquí estamos con compartiendo información. Aquí estamos con Carla Jiménez y yo le quiero preguntar a Carla, ¿qué es ser chicana? Bueno, ya le habíamos preguntado, pero ella tiene una inquietud que nos quiere compartir acerca de ser chicana, ser mexicana estadounidense. Hay que recordar que la población chicana en Estados Unidos, corrígeme si estoy mal, son como el 10 o 15% de la población, más o menos, de la población de Estados Unidos es chicana. Esto quiere decir que hijos, hijas de mexicanos en Estados Unidos representan el 10%, al menos en Estados Unidos, lo que conlleva también consecuencias culturales, económicas, políticas, o sea, es decir, hay candidatos que se alentan a la política, hay expresiones musicales como la Santa Cecilia, puede ser. Sí, hay muchos músicos también allá que son chicanos. Hay movimientos de graffiti también muy interesantes, artistas. Y bueno, Carla Jiménez, platícanos, ¿qué es ser chicana para ti? Bueno, Vladimir, justo como comentábamos hace un poco, es una pregunta muy complicada, ¿no? Entre pensar en cuestiones de identidad y la cosa muy particular de que son una multitud de experiencias, ¿no? Yo he vivido una experiencia muy particular del ser chicana, pero hay personas que son afro-chicanas, afro-mexicanas, estadounidenses, que viven una experiencia muy diferente en Estados Unidos y en México. Hay personas indígenas que migran, que son mexicano-estadounidenses, ¿no? Que de repente incluso solamente hablan su lengua indígena y el inglés, ¿no? O sea, ni el español, que es como que la idea que eso es algo que nos une. Es muy diferente ser chicana en Texas, en California, en Nueva York, ¿no? En diferentes partes, seguro en la Florida, ¿no? Y en otros estados, cada uno conlleva como experiencias muy particulares, ¿no? O sea, yo incluso lo veía entre crecer en la frontera, en El Paso, y viví 8 años cuando mi familia, cuando nos fuimos a Estados Unidos a vivir, nos fuimos al sur de California, y ahí también era muy diferente, ¿no? México es muy grande, entonces también, así como es muy diferente ser mexicano en Chihuahua que en Chiapas, pues de igual manera en Estados Unidos, ¿no? Porque antes decía el Spanglish, porque yo hablo, o sea, me siento mucho más cómoda hablando Spanglish que inglés o español, o bueno, esos son los idiomas que sé hablar. Pero, como decía, ¿no? Hay personas chicanas que no hablan español y que no hablan Spanglish tampoco, y los Spanglish también son muy diferentes, ¿no? También nos comentabas de, que hay otros, otros latinos. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, mucho pasa, creo que en particular en el suroeste, ¿no? O sea, en lo que antes era México, que cualquier persona latina se le va a decir mexicana, ¿no? Y entonces esto termina invisibilizando a otros grupos latinos, a otros grupos migrantes, en particular a las personas migrantes o a las personas no migrantes centroamericanas, ¿no? Que ya llevan varias generaciones allá. Y eso es muy peligroso al final, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo, es algo que te comentaba, es que hubo mucho apoyo para los Dreamers, ¿no? Y es, o sea, muy bien, ¿no? Me dio mucho gusto, pero un poco, o al menos creo que se percibe un poquito menos de apoyo para cuando el señor presidente del país terminó con TPS. Terminó con TPS, ¿no? Que es algo que afectó, por ejemplo, a personas de Haití y a personas de El Salvador. Y sí hay mucha... Platícanos un poquito antes, ¿qué es el TPS? TPS, la verdad es que yo no soy la persona experta en esto, pero yo de lo que sé es protección temporal, que fue para personas de El Salvador, al menos, personas que huyeron de la guerra en los 80s, ¿no? Y entonces es como una protección para personas que salen de la guerra, si no tengo entendido, ¿no? Como muy, de manera muy básica. Pero justo, ¿no? Personas salvadoreñas estaban protegidas bajo TPS en los Estados Unidos y ahorita también se encuentran en la incertidumbre. Sí. Y entonces, al solamente hablar de las personas mexicanas o chicanas, pues se termina invisibilizando a personas de varios países, ¿no? Y creo que es particularmente peligroso porque también, o sea, en México se terminan reproduciendo esta represión, ¿no? Con la cantidad de personas centroamericanas que migran por México, algunas migran a México o van para Estados Unidos y aquí se encuentran con pues, muchas violaciones a los derechos humanos, condiciones muy precarias, ¿no? Muy, muy, muy... incluso en el mejor de los casos, cuando les va muy bien, es muy complicado a veces entrar a comenzar una vida en México, ¿no? Son situaciones creo que muy parecidas a todas las personas que migran o huyen a los Estados Unidos y un poquito al solamente pensar en las personas mexicanas, pues se termina invisibilizando, ¿no? Y como decía, una persona mexicana muy particular, porque en esto, en el sur, pues no se piensa en las personas indígenas, en las personas afromexicanas tampoco, ¿no? Pues sí, y también sabemos de la violación a los derechos humanos de parte de las autoridades, el cambio de las políticas migratorias con el actual gobierno de Donald Trump ha sido también de persecución, de criminalización, de todos los migrantes, ¿no? Recordemos que Estados Unidos hace 250 años o 200 años, algo así, fue hecha con población migrante, ¿sí? Y ahora están haciendo una guerra sistemática hacia la población migrante, no solamente a los mexicanos, sino también a los árabes, hacia los asiáticos, hacia todo aquel que para ellos represente en sus términos de ellos un peligro para la nación, pero pues bueno, eso está muy loco, ¿no? Porque el ahora sí que el poder latino y el poder de los migrantes en general del mundo es lo que está haciendo crecer a los Estados Unidos, ¿no? Y ahí yo también tendría cuidado justo con el decir que fue creado, se usa mucho, ¿no? El decir que los Estados Unidos fue creado a partir de labor migrante, y sí, ha habido como mucha contribución, pero después eso, por ejemplo, también invisibiliza a las personas indígenas de los claro. Estados Unidos, ¿no? Sí, y los originarios. Labor. Exactamente, y a las personas que llegan, o sea, las personas esclavas que no migraron, que las traje, o sea, que pues, fue trabajo esclavo, ¿no? Uh-huh. Y a veces eso podemos... sin querer hacerlo, sin la intención, pues como tapar toda esa represión, toda esa historia que también existe allá. Carla, ¿nos podrías mencionar un poquito acerca de esta población indígena originaria de Estados Unidos, ¿quiénes eran antes? O, bueno, que ahora se reducen a pequeñas reservas, a población muy pequeña, que ya, pues, entre menos sean, para el gobierno mejor, ¿no? Pero ellos están luchando todavía por el reconocimiento, están luchando por defender su identidad, ¿no? Incluso ellos dicen que no son piezas de museo, ¿no? Ellos son personas, seres humanos, ¿no? Platícanos un poco, ¿quién fue la población originaria de Estados Unidos? Pues hay muchas, voy a traducir, creo que tribus, siempre, o sea, no sé si es la palabra que deba usar, pero... ¿Pueblos originarios? Pueblos, pero diferentes, así como... Así pues como acá tenemos tzeltales, nahuas, zapotecos, allá serían también, pues yo creo que está bien decir pueblos étnicos. Sí. O regiones étnicas. Más o menos. Que todo esto lo sé en inglés, que es parte de, también del ser México-estadounidense, y me la paso traduciendo en mi cabeza de un idioma al otro. Claro. Sí, son diferentes grupos, cada uno con sus tradiciones. Hay también, ¿no? Como de los que más se conocen son los grupos, los Navajo, por ejemplo, ¿no? Que en realidad se llaman Dine, que Navajo fue el nombre que se les impuso, que son de Arizona, pero incluso en Arizona hay personas que se llaman pueblos, Pimas, y varios grupos, y también en otras partes del país, no solamente en Arizona, no solamente los Cherokee, que es como el grupo que más se sabe, hay más al norte, o sea, en las Dakotas hay otros grupos de personas, creo que es en Ohio, ahí puedo a lo mejor decir algo completamente mal, pero hay otro grupo que se llama Potawatomi, y cada grupo tiene sus bailes, sus tradiciones, sus costumbres, sus su religión, y sí, ahorita han estado como forzados hacia reservas, y eso no quiere decir que todas las personas de pueblos originarios viven en reservas, ¿no? También hay personas que han migrado dentro de los Estados Unidos de sus tierras a la ciudad, ¿no? Hay personas jóvenes, hay personas pues de todo tipo, y también, ¿no? Han sufrido, han pasado bajo así muchísima represión por parte de los Estados Unidos, comenzando por el no reconocimiento, ¿no? El pensar que ya a todos y a todas los exterminaron, ya están todos muertos, ya no existen, y solamente existen en museos. Y entonces hay muchos grupos que están diciendo, pues así estamos aquí, ¿no? Por ejemplo, en la universidad en la que estudié, justo cuando estaba estudiando, un grupo de unos chicos y chicas del grupo de pueblos originarios en la universidad exigió que la universidad reconociera que está sobre territorio Lenape, ¿no? Que es el pueblo de ahí, al menos de esa parte de Nueva York, y al último pues consiguieron una placa que al menos reconociera, que es como que un primer paso, ¿no? A exigir todos los derechos a su autonomía, ¿no? En el país. Muy bien, mira, Carlita, te voy a invitar a escuchar la columna de Gaby, que se llama Voces Ensortijadas, y vamos a regresar platicando del tema. El día de hoy Gaby nos comparte la columna Entre Conocimientos, Tradiciones y Gustos. Pues vamos a escucharla y seguimos contigo, Carla. Muy bien. Voces Ensortijadas, Entre Conocimientos, Tradiciones y Gustos. ¿Alguna ocasión han hecho memoria sobre los conocimientos locales que hay en sus terruños o lugares de origen? Hago esta pequeña reflexión en una tarde calurosa entre el canto de los pájaros y el inconfundible canto de una chicharra, al evocar conocimientos locales en Tuxtla Gutiérrez que son propios de esta temporada y que probablemente en la actualidad pasan desapercibidos. Uno de estos conocimientos es la celebración que llevan a cabo en la iglesia del Cerrito con motivo a la Semana Santa. Ahí se conjuntan conocimientos de la cultura zoque con la religión católica. Es interesante observar cómo este sincretismo se hace presente y estas prácticas se continúan transmitiendo a las nuevas generaciones en un ambiente de fervor y respeto. Al interior del templo se entremezclan el olor a incienso y de las hojas de matarratón, lo impecable de la vestimenta de santos, vírgenes e imágenes y la fe de quienes asisten a visitarlo en esta temporada. Afuera del templo, a un costado, se hallan señoras que, ataviadas con sus mandiles de cuadritos, brindan a los feligreses pozol blanco y pozol de cacao en jícaras. Sí, estas bebidas sagradas que en temporada de calor saben deliciosas para mitigar la sed. Gente de diversas edades asiste a esta iglesia cuya celebración de la Semana Santa es muy particular. Otro de los conocimientos locales de Tuxtla Gutiérrez se relaciona con la gastronomía. Es la elaboración del dulce de garbanzo o garbanzo en dulce. Se puede preparar con panela o piloncillo o bien con azúcar. Uno de los ingredientes que le da mucho sabor es la canela. Este dulce me trae gratos recuerdos. Desde la infancia hemos degustado de él en la familia. Mis abuelitas solían prepararlo y mi mamá también lo hace en esta temporada. Es una tradición heredada. Afortunadamente, aún se pueden hallar este dulce en los mercados. Todavía lo preparan. No puedo dejar de mencionar una de las tradiciones más bonitas, la elaboración de los collares con flores naturales. Estos se hacen mediante la ensarta de flores propias de la temporada, como la flor de mayo, que es de las más comunes en la época y que tiene aromas muy agradables, así como diferentes tonalidades. Los collares pueden ser para usarlos o también para colocarlos en altares como ofrendas o bien para decorar enrames en festividades o peregrinaciones. Entre los collares que me gustan muchísimo son los que se elaboran con flores pequeñas de color naranja que provienen del árbol de siquete. Este árbol, que cada día es menos común, tiene hojas delicadamente decoradas por una pequeña espina que resguarda celosamente sus flores. Estas expiden un aroma dulce, agradable y son ideales para hacer collares, gargantillas o hasta pulseras. Recuerdo que anteriormente en esta época era común hallar collares de flores de siquete en los mercados. Las mujeres vendían los collares, los elaboraban en diferentes tamaños y eran muy vistosos. A mí me gustaba ponerme esos collares, sobre todo cuando descubrí que si las flores de mis collares se secaban y las dejaba reposar un ratito en agua, se recuperaban y el collar estaba listo para ser usado nuevamente. Hace unos días descubrí que un pequeño árbol de siquete, con el que me he espinado una que otra ocasión, me compartía un hermoso regalo, sus flores. No dudé en recolectar las que yacían en el piso y me di el gusto de hacer mi ensarta de flores para un collar. Qué grato es percibir el aroma de las flores, contemplar su color y apreciar su textura. El compartir estos conocimientos y tradiciones me lleva a pensar y sentir que aunque pasemos por muchos pueblos, ciudades, entidades, incluso otros países, como la matria o el terruño que nos vio nacer, no hay dos. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Regresamos, perdón por ahí por el sonido ahí de nuestro monitor. Bueno, regresamos aquí a la 99.1, su frecuencia libre que transmite por frecuencialibre.info. Esa es nuestra página de internet de la frecuencia libre, pero también recuerden que nos pueden escuchar, pueden descargar todos nuestros programas en de palabras sonoras en nuestra página electrónica bocadepolen.org, recordando que ahí subimos todos los programas, desde el primero hasta el último. Ya llevamos 12 programas, Carla, de palabras sonoras. Este es el número 12 contigo. Y pues todos los programas están ahí y se pueden descargar. Hemos hablado de muchas cosas. Este es el segundo programa que le dedicamos al tema de la migración. La migración es un tema gigantesco que puede dividirse en mil temas. Entonces, vamos a seguir hablando de estos temas de las dobles nacionalidades, de las comunidades transnacionales, etcétera. Y bueno, recordar que nos estamos conectando también con Occhuc, con Palenque, con Oaxaca, nos estamos conectando aquí en San Cristóbal de las Casas por FM, por la 99.1. Saludos a los que nos están sintonizando. Saludos a Johnny de la red de locutores de Radio Tex-Mex. Te saludamos desde aquí, desde Chiapas. Gracias por tu seguimiento. También a Omar y a Coco, también, que son colaboradores, fundadores y coordinadores de Radio Tex-Mex. Y bueno, ¿quieres mandarle un saludo a alguien, Carla? Pues un saludo a Ana Mijenda, uh-huh. Una amiga que también trabaja conmigo en Tabasco. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar con el tema y quiero invitarte a escuchar una canción de La Santa Cecilia, que es un grupo, una banda de rock, y que compuso una canción que se llama ICE, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los ICE? ¿Una policía? Sí, en Estados Unidos, que va atrás de las personas sin documentos, migrantes. Ajá, es una policía especializada para la persecución de las personas que no portan un documento de estancia allá en los Estados Unidos. Y y la criminalización no solamente se va en las palabras, también se va en los hechos. El gobierno estadounidense persigue a las familias, separa a las familias, ¿no? Este fenómeno es muy, muy triste. Y bueno, vamos a escuchar esta canción de la Santa Sabina y regresamos con Carla. Ice, water frozen solid. Ice, immigration and customs enforcement. Ice, el hielo. Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar. No sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal, eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles, nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá. Pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Pues sí, acabamos de escuchar la canción El Hielo, Ice, que precisamente así se llama, Police Ice, la policía que detiene a los migrantes. Esta canción es del álbum 30 Días, que fue lanzado en 2013 por la banda La Santa Cecilia, que la compuso con bandas también de musicales conformada por inmigrantes. Esta canción hace una denuncia ante la situación de deportación de las personas migrantes. Esto implica una separación de familias, implica la deportación de los seres queridos, ¿no? Yo les recomiendo que busquen El Hielo, Ice, en el YouTube y lo vean. Es un video que se lanzó en el 2013 y que es una cruda realidad, ¿no? Se ve ahí cómo los policías llegan y detienen a una persona, y que esta persona es el padre de uno de los policías. En el principio del video se ve cómo esta familia se levanta como cualquier otra mañana, hacen el desayuno, desayunan juntos, conviven. Y pues todos se van a trabajar, como dicen, ¿no? La Santa Cecilia, se van a trabajar. Pero uno de ellos es policía, ¿no? Trabaja en la policía, y en una redada le tocó detener a su papá. Y pues no tuvo otra más que detenerlo y deportarlo, porque si no, pues los detienen a toda su familia, ¿no? Y quedarse callados y con ese nudo en la garganta tuvo que detener a su papá, ¿no? Carla, platícanos, tú has estado trabajando, bueno, recordemos, no lo hemos mencionado, pero Carla es antropóloga por la Universidad de Columbus de Nueva York, Universidad de Columbia en Nueva York. Ella ha trabajado también en centros de detención en Nueva York por cerca de 3 años mientras estaba de universitaria, pero también ha trabajado en la 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, que se encuentra en Tenosique, Tabasco, aquí en México. Y entonces ella tiene experiencia hablando con personas que están viviendo esta persecución, por un lado en Estados Unidos, pues en las cárceles, y en México, en Tabasco, con personas que han encontrado un refugio en una casa hogar que está en Tenosique. Platícanos, Carla, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Qué opinas? Bueno. ¿Qué dice tu corazón? No, pues me quedé pensando mucho en la canción. Me acuerdo la primera vez que la escuché, me hizo, no me acuerdo si me hizo llorar, pero seguro casi. Justo, ¿no? Estas violencias se viven en muchas partes. Termina siendo muy, muy, muy violenta la frontera, ¿no? Lo que es físicamente, por una parte, ¿no? Al dividir, a mí me toca en el Paso de Juárez, ¿no? Familias que están de ambos lados, ¿no? Mi familia no pudo ir a mi graduación de la prepa porque no podía, porque no tenía papeles para cruzar la frontera, mis abuelos, ¿no? Y así, y hay muchas familias que están divididas, hay incluso pueblos originarios allá que están divididos por la frontera. Y luego esto que pasa en el video de la canción de Santa Cecilia, donde el hijo es el que termina yendo por el papá, ¿no? Por eso creo que es muy importante ser consciente de como cómo nos movemos en el mundo, cómo entramos a diferentes movimientos, porque a veces podemos terminar causando daño, ¿no? Yo conozco a personas creciendo en El Paso, justo que decían que querían entrar a hacer Border Patrol. A también ser policías o parte de ICE, de sistemas que persiguen a las personas migrantes, y algunos con papás sin documentos para estar en los Estados Unidos de manera regular, ¿no? Me acuerdo de una amiga, justo me decía, es que yo quiero es eso para que hacerlo de manera más humana, pero no hay una, bueno, yo no veo ninguna manera de hacer ese trabajo de manera humana. Siempre implica la persecución, la separación de familias, y hay mucho miedo que se vive. Me tocaba, por ejemplo, en California, muchas de nuestras amistades. O sea, de mis mejores amigos, sus mamás, sus papás no tenían documentos, entonces siempre teníamos que estar pendientes de las redadas. Y yo, o sea, sabiendo que yo tengo papel, y yo siempre he sabido que yo nací en los Estados Unidos, me decían migra, veía migra y me ponía tensa, ¿no? Hasta hace muy poco, creo que hasta en Tabasco, donde teníamos que salir a enfrentarnos o a ver al tren pasar, a la bestia, al tren sobre el que se ven muchas personas migrantes, y veía la migra. Tanto, creo que ya por fin como que me fue bajando esa tensión, pero todavía, ¿no? Mi cuerpo se tensa y yo sé que yo estoy, o sea, tengo el amplio privilegio de tener dos nacionalidades, me puedo mover con perfecta calma entre ambos países, pero el crecer, incluso simplemente, ¿no? Crecer tan próxima a estos espacios siempre me creó mucha tensión, o sea, es como que lo que intento decir es que es muy violenta. Muy, muy violenta la persecución, siempre lo ha sido. Ahorita supongo que ya llevo varios años sin vivir en los Estados Unidos, entonces solamente puedo suponer cómo se ha de sentir ese miedo ahora, pero eso no quiere decir que no existía hace 10 años, ¿no? Hace 15 años. ¿Tus padres tienen Sí, mis papás sí, entonces yo, o sea, yo estaba documentos? sí, mis papás tienen documentos, entonces yo incluso he estado particularmente alejada, ¿no? Solamente lo suficientemente cercana para estar tensa, porque pues son seres queridos, ¿no? Mi familia justo migró a California, donde no teníamos familia. Mi mamá y mi papá tienen papeles, pero terminamos formando allá una comunidad de varias familias mexicanas. Que eran son como mis primos, mis tíos, ¿no? Seres muy queridos, aunque no lo sean, porque son las personas, pues fue la comunidad que formamos dentro de esto, y algunos y algunas de ellas no, pues hasta el día, ¿no? No están regularizados, y me dolería igual, o sea, me hubiera dolido de igual manera esa deportación, ¿no? En ese momento. Bueno, no de igual manera, ¿no? No es mi mamá, pero sí eso, son personas muy, muy, muy, seres muy queridos, ¿no? Entonces, sí, o sea, es. ¿Y tú encontraste este tipo de casos en los centros de detención en Nueva York? Sí, justo, ¿no? O sea, bueno, con los adolescentes con los que trabajé, la gran mayoría eran afroamericanos o latinos, latinas. Y me acuerdo mucho de un chico, su familia es de Guerrero, su familia migró, él nació allá, él estaba en un centro de detención y me acuerdo una vez así justo que la vez, es muy complicado trabajar con adolescentes en la cárcel, hay mucha resistencia como el acercamiento, me cuestionaban mucho por qué estaba ahí, ¿no? O sea, es todo un sistema que les ha fallado para que a los 16 años estén en un centro de detención. Y me acuerdo que ya por fin conectamos cuando me platicó del olor de los tamales de su mamá, ¿no? Y yo así, fue un momento en el que estábamos, o sea, estábamos en mundos muy diferentes, pero pues, conectamos. Puede sonar muy cursi, pero No, o sea, sí, por supuesto, ¿no? Y él decía que, o sea, su mamá tenía mucho miedo por lo que le había pasado a él, porque sus papás no tenían, o bueno, su mamá, solamente me hablaba de su mamá, no tenía documentos migratorios. Ya. Sí, pues es muy triste entonces la situación de las personas migrantes en Estados Unidos, y en este caso, pues, qué bueno que cuentas con esa documentación, pero qué triste que otros no lo cuentan y no han tenido este derecho a poder acceder. Hay muchas luchas, muchas resistencias en torno a esto. Platícanos un poco, Carla, cómo se ha organizado la comunidad migrante en Estados Unidos para la exigencia de estos derechos. ¿Quieres que vayamos pues, una canción y regresamos? Vamos a una canción de la Santa Cecilia que se llama Mar y Cielo. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Pues regresamos aquí con Carla y bueno, yo le preguntaba qué defensa, qué, más bien cuál ha sido la lucha por la defensa de los derechos en los migrantes en su experiencia, en su estar en Estados Unidos, en su ser estadounidense mexicana. Y bueno, me estaba platicando ahorita mientras que escuchaban la canción de la Santa Sabina, de una asociación civil de la cual estuvo cerca al final de su estancia en Estados Unidos, porque ya luego ella se regresó para... Más bien se regresó o, se, o me, vino. Es vino, complicado. O sea, se regresó a México porque ella siempre ha sido mexicana estadounidense. Mi mamá sí me preguntó, ¿cómo te fuiste para allá si nosotros nos venimos? ¿Para qué nos venimos? Pero bueno, yo estoy acá. Sí, ya estás aquí, ya regresaste a México, tu otra nación, que también es tu México. Y y bueno, platicabas de Familias por la Libertad, que es una asociación civil que trabaja con gente que han criminalizado. Sí, justo este grupo, no trabajé con ellos, pero era como cercano, se acercan a su lucha. Trabajan con personas que han tenido algún, que no tienen documentos migratorios para estar en Estados Unidos y que han tenido algún récord criminal, ¿no? Y son liderados por personas que tienen récord criminal y que no tienen documentos, ¿no? Por ejemplo, el director de aquel entonces, cuando conocí al grupo, lo habían acusado de cometer algún crimen que no cometió, y como es, él es de, ay, si me acuerdo bien, es de Etiopía, de un país africano, y entonces en particular, por su color de piel, la policía lo termina acusando, termina con... un delito que no cometió. Ajá, justo. Y no tiene papeles, ¿no? Y justo ellos lo que, este grupo lo que dice es que en general en algunos algunos grupos que luchan por los derechos de las personas migrantes, pues ese es el primer grupo al que sacan, ¿no? Si empiezan a negociar sus derechos, dicen, bueno, pero a los criminales no, o sea, les exigimos estos derechos, pero a los criminales no. No, no todo el mundo, ¿no? Pero es algo que ha pasado. Y son el primer grupo al que negocian, al que sacan, ¿no? Y entonces este grupo dice, pues este cruce en particular vulnera a un grupo ya muy vulnerable, ¿no? O sea, es como doble la represión y luchan por los derechos de esas personas, ¿no? Por las que no tantos grupos luchan, ¿no? Pues bueno, estamos llegando casi al final del programa de Palabras Sonoras, compartiendo la palabra, esparciendo información, algo así decimos. Y pues bueno, Carlita, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. ¿Quieres hacer algún comentario de cierre de todo lo que hemos platicado? Platícanos acerca un poquito de... ¿Extrañas a tu familia? Sí, pero voy a sonar muy mal al decir él, pero no, los extraño mucho, pero ya llevo varios años sin vivir con ellos y ahorita con Skype, WhatsApp y muchas cosas me mantengo muy comunicada con mi familia. Claro, y además porque tú no fuiste deportada, tú viniste, ¿no? Regresaste a México voluntariamente. Sí, hay que recordar que existe el regreso voluntario y el no voluntario. Sí, justo, no tengo el lujo de poder ir a visitarlos pues, cuando quiera, ¿no? Sí, tengo muchos privilegios al haber yo decidido decir, no, ahora ya me voy para allá. Sí, fue una decisión. Ahorita te encontramos, ¿estás colaborando en...? Ahorita hago gorditas. gorditas. En un restaurante aquí en San Cristóbal, que se llama La Caverna de los Antepasados. La Caverna. Vamos a ir a comer unas gorditas ahí bien sabrosas. ¿De qué las hacen? De harina. ¿De harina y maíz? Son gorditas de harina. No, de harina. ¿Solo de harina? Sí, solo de harina. De harina, el comal son estilo norteño. La chica, la dueña es de Durango. Entonces son como estilo de por allá. Muy bien, también buscando otras opciones de comida deliciosa. Sí. Pues bueno, entonces hemos llegado. Gracias, Carla, por tu participación en este programa de Palabras Sonoras. Nos despedimos de todo nuestro auditorio. Sí, muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Muchos saludos a la gente desde donde está escuchando. Nos están escuchando en Estados Unidos, espero con los enlaces de internet y todo esto, pues la Frecuencia Libre se escucha en www.frecuencialibre.info. Ahí nos pueden sintonizar en vivo, pero también nos pueden descargar los programas de Palabras Sonoras en la página de bocadepolen.org para que el programa que hicimos ahorita con Carla, pues va a estar ahí para que se pueda volver a escuchar cuando tú quieras o se lo compartas a tus familiares allá en Estados Unidos y que digan, ay, ¿qué está haciendo ahora? Ya es locutora. Pues bueno, muchas gracias, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.